Muy bien, buenas tardes a la gente de Cañuelas. Tanto tiempo. Es verdad. Encerrados acá. Sí. Lejos de los contactos. ¿No ha salido para nada, Jorge? Muy poco. Salí a renunciar a la escuela. ¿Y a vacunarse? A vacunarme también, sí. Por supuesto. ¿De la escuela qué dijo Jorge? A renunciar al cargo de bibliotecario. Ah, ¿por qué? ¿Por cese de funciones? ¿Qué? No, porque tengo casi 80 años ya, así que hay que dejar el lugar a los nuevos. Vos sabés que si no lo dice, yo no lo creo. No, yo tampoco. Habría que pedir el documento igual para constatar, ¿no? El año que viene cumplo 80 años. Bueno. ¿Y cuándo? ¿En qué mes? En abril. 9 de abril. Van a ser mezclado ahí con los 200 años de Cañuelas, imagino. No sé, porque como dijeron recién, yo me enteré porque alguien me consultó, la señora que hace el programa de tango, pero ella tampoco sabía ni siquiera quién era yo, ni que había sido secretario de Cultura. Qué poco saben, ¿no? Uh-huh. Es verdad. Jorge, y bueno, ¿qué cosas? Hay mucho por descubrir, hay cosas que se hicieron, cosas que quedaron a mitad de camino. Estaba leyendo la nota que le publicó acá en el portal Info Cañuelas, ¿no? Sobre la actualidad del museo y por qué el museo que tenemos acá en el centro de Cañuelas no se llama el Museo de los Pagos de Cañuelas. Una deuda, ¿no? Está titulando ahí en la nota. Sí, en realidad, ya que hay una sola entidad, está bien como está ahora, puede ser. Pero yo siempre fui de la idea de que, incluso el de Don Lucio, que había que hacer un archivo histórico separado, que se ocupara del mantenimiento y estudio de los documentos relativos a la historia de Cañuelas. Y ese archivo histórico merece el nombre de Lucio García Ledesma. Uh-huh. El museo no habría que poner otro nombre, y un buen nombre es el Museo de los Pagos de Cañuelas, que es como se conocía esta zona antes de que existiera Cañuelas. Pero también más allá de los nombres y las placas, habría que actualizar algunas cosas, me parece, ¿no? Las exhibiciones, los conceptos, más técnicos, claro, en el lugar. Lo que habría que hacer es abrirlo, pero abrirlo como museo, no como, no sé cómo está ahora, porque realmente no sé que se haga ninguna exposición, ninguna salida, no se invita. Se hace, pero no tiene la difusión que merece, me parece. Está, no sé, pero bueno, está bien que hace un año y medio que no tenemos nada, pero el museo necesita un profesional al frente, museólogo, técnico en museos o algo por el estilo, ¿no? Uh-huh. Y usted, cuando empezó, Jorge, fue un pionero. Claro, yo cuento ahí en la nota cómo empezó todo, porque primero, cuando asumimos con Risi en los 80, yo fui nombrado director de la Comisión Municipal de Cultura, ad honorem, con el objeto principal de poner en marcha el Museo de la Estancia San Martín en Cañuelas. Un museo de arte, realmente, muy buen arte europeo. Pero bueno, ese proyecto se frustró, pero sirvió para que yo vaya a estudiar museología. Uh-huh, a La Plata. Ya, claro, una vez que me recibí de museólogo, presenté un proyecto de creación al Consejo Deliberante y no se creó, se creó el Museo de Arte, que lo impulsó un guitarrista que había, que trajo muy buenos espectáculos de música clásica, la verdad muy buenos, pero el museo tuvo problemas y bueno, después hicimos una tramoyita ahí y lo convertimos en el museo que está ahora, que en realidad es un museo de lo que se llama regional, uh-huh. Museo que abarca toda la cultura de una localidad, de una zona, de un pueblo. Y con respecto a la cultura, también remarca que la cultura en aquel entonces, parece como ahora, no está dentro de las prioridades, puede ser de una gestión de gobierno, bueno, no figura entre lo principal, ¿no? No sé, el centro cultural vino a cubrir un agujero que había, que no se hacía absolutamente nada. Uh-huh. Yo creo que no es suficiente porque, sobre todo porque el partido de Cañuelas es muy grande y el centro cultural se dedica a la ciudad de Cañuelas, ¿no? Es hora de que todos los cañuelenses hablemos del partido de Cañuelas y no de la ciudad de Cañuelas. Sí, sí, tiene varias actividades y se habla de la descentralización y llevan varias cosas a los barrios y a localidades el instituto. Pero de cualquier manera, lo que es la historia y los orígenes de Cañuelas, eso está realmente concentrado en esta esquina acá del centro de San Martín y Bransen, y no nos estamos enterando de cosas o de investigadores nuevos, y hay que hablar de Ledesma y de un libro incluso que hizo Ledesma que nunca más se volvió a reeditar. Sí, sería importante. Ahora que Gustavo Recalde es doctor en historia, sí, yo le sugerí que terminara, porque en realidad ese libro se llama Bases para una historia de Cañuelas. Hay que escribir la historia de Cañuelas tomando ese libro y más investigaciones. Uh-huh. Y Gustavo Recalde es muy buen historiador, pero bueno, también puede haber otros. Ahora hay mucha gente nueva, hay más museólogos. En esa época había uno solo, que era yo. Uh-huh. Pero ahora hay bueno, estamos en el siglo XXI. Sí, pero para algunas cosas no estamos a tono, o nos estamos perdiendo algunas oportunidades, me parece. La movida cultural de fines del siglo pasado fue muy importante. Tuvimos guías de turismo que trabajaron muy bien, una movida de turismo muy importante, el museo y el proyecto de identidad cañuelense, porque en los 80 descubrimos que los cañuelenses no querían pertenecer a Cañuelas, y entonces hubo una movida que se llamó Movimiento de Identidad Cañuelense, con Susana Fraselén y mucha gente importante, y conseguimos que al final de ese proyecto, cuando hablábamos con alguien, decían: yo soy de Cañuelas absolutamente. ¿Y qué esperaría para estos 200 años de Cañuelas, que se haga, o que a qué tipo de gente habría que convocar? Me imagino que debe tener por ahí algunos proyectos en la computadora, en carpeta, ¿no? Sí, en carpeta y en la municipalidad, porque... Bueno, al Consejo Deliberante también lo mencionó, que llevó ahí un proyecto, bueno, quedó olvidado. Claro, pero también al Ejecutivo, porque no se olviden que también fui el primer director del TIC de Máximo Paz. Sí. Y ahí presenté 16 proyectos culturales, todos aprobados por en ese momento la jefa de gabinete, Marisa Fassi, muy de acuerdo con todo, pero no se hizo ninguno. Claro, entre ellos había uno que me resulta interesante para el Bicentenario, que era una revalorización del Pacto de Cañuelas. Y eso lo pensábamos hacer con Marisa en esa época, a través de una cabalgata. Ajá. Que era el viaje de Lavalle, que salió del Mercado Central hasta la estancia de la Caledonia, ahí a la altura de los Nogales, cerca del Cementerio Parque. Algo completamente realizable, porque ¿qué puede costar sacar unos animales? Además hay gente que se ocupa de hacer cabalgatas. Sí. Y sería espectacular, ¿no? Sería interesante para el Bicentenario. Uh-huh. Sí, no solo para la gente de otros distritos, sino también para, me imagino, para acá, para los cañuelenses urbanos, ¿no? No deben tener ni idea de todo lo que hay alrededor y lo que hubo. Claro, es importante rescatar eso. Además, no sé cómo están las conversaciones con los actuales dueños de la Caledonia, porque ese debería ser otro punto turístico a visitar constantemente. No sé tampoco si se está haciendo algo por el turismo. Antes habíamos con el arquitecto Moreno, que trabajó muchísimo junto con don Lucio, teníamos todo un plan de turismo. Se trabajó muy bien a fin de siglo. Está bien que había otro signo político, pero el signo político que había entonces tiene la misma orientación que lo que está ahora, y si no, pregúntenle a Andrés Santoro. Sí. Bueno, también hubo algunas iniciativas, siempre con la estancia San Martín, pero bueno, caen en el olvido o en algún pozo. Claro, la situación de la estancia San Martín no sé cómo estará, porque se perdió muchísimo material, incluso robaron las estatuas del parque. Creo que hubo una metida de la lata por ahí. Hay rumores en Vicente Casares que no son rumores, pero creo que la colección debe estar muy menguada, pero todavía es rescatable, y además como lugar histórico, donde se hizo la fábrica, ¿no? La Martona, sí, que fue la primera industria lechera del país. Nada menos, sí. ¿Y lo convocaron? ¿Puede encontrar algún interlocutor de esta comisión del Bicentenario de Cañuelas? No, la chica que hace el programa de tango, ¿cómo se llama? Fabiana Vanegas, ¿será? Fabiana Vanegas me contactó para hablarme sobre, que le hablaba sobre Máximo Paz, y bueno, le conté un par de cosas, ¿no? En este momento soy, como con mis 80 años, soy de los más viejos de Máximo Paz. Yo vine aquí en el año 52. ¿52? ¿Qué había en 1952? Campo. Campo. Yo vivía en el campo, tenía una quinta de verduras enfrente y el pueblo tenía 6x6 manzanas. ¿Y las calles de qué eran? ¿Y qué iluminación había? No, había... ¿Qué iluminación había? No me acuerdo, había... ¿Cuatro faroles? Sí, unos farolitos ahí... A la entrada. Incluso tuve que ver en una comisión, no sé, de Fomento, y el presidente era el doctor Ejito, que vivía acá, en la colocación de las primeras luminarias de mercurio. Hicimos muchas cosas en Máximo Paz, muchas. ¿Y hoy cómo la encuentra? Y bueno, hoy esto es una ciudad, ya falta nomás contar la gente y declarar la ciudad. Incluso ha habido algunos proyectos de independizarse, de crear el partido de Máximo Paz, abarcando desde Pegasino hasta el Club de Campo. ¿Y acompañaría eso, Jorge? Yo acompañaría, no sé si la gente acompañaría. Mire este, me sorprende. Me sorprende sus años y que se separaría. No, porque aquí en Máximo Paz hay un dicho que dice que es conocido como un pueblo peronista. Entonces, que cuando hay un gobierno peronista nos dan poca importancia porque igual los votos están asegurados. Y cuando hay un gobierno radical nos castigan. No falla, ¿no? No falla. me acuerdo en una elección del siglo pasado, por supuesto, vinieron representantes del Partido Radical y les preguntaron qué proyecto tenían para Máximo Paz y se miraron unos a otros y dijeron no, ninguno. Bueno, un sincericidio total. Además, bueno, Máximo Paz por supuesto era un tercio menos de ahora, ¿no? Claro, claro. Bien. Bueno, Jorge, no sé si lo vamos a ver el año que viene por acá, en el museo, con alguna actividad de Comisión del Bicentenario. Ojalá que sí. No sé, pues yo en este momento estoy jubilado, digamos, así que no tengo ningún problema. Está bien, tiene las dos vacunas, todo el esquema completo. Sí, porque soy un viejo, vamos a dejarlo ahí. Listo. Jorge Claudio Moraí, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, saludos a la gente de Cañuelas. Muy amable, adiós.